se fue a nadar, a jugar y a pasear. Mami Pata lo llamó. Y este patito no escuchó. Otro patito se fue a nadar, a jugar y a pasear. La mami pata lo llamó. ¡Cuá, cuá, cuá! Y este patito sí escuchó.